Tenemos un invitado al programa. Así es, Hugo, y bueno, uno de los temas que se vienen barajando, que se vienen dando, anunciábamos hace pocos días, junto a vos, esta importante reunión que van a tener los transportistas de ganado en la ciudad de Olavarría, programada para el sábado 15 a las 18 horas, ahí en Rivadavia y Ruta 226, bueno, sí. Por el incremento tan importante que tienen lo que es el combustible, el gasoil, que se ha disparado completamente. Peajes, etcétera. Todo el mantenimiento de gomas, ha subido todo. Bueno, y estamos con Fabio Aguirre, este empresario azuleño de Transportes La Herradura, Transportes de Hacienda, de Cereales. Bueno, para invitarlo en esta mesa y para que nos cuente un poco el presente, la actualidad de lo que están viviendo también en la ciudad de Azul, con todo el transporte de Haciendas en este mediodía. El placer de integrarte, Fabio, a este regional agropecuario. ¿Cómo estás? Buen día. Hola, buen día, Diego. Buen día, ¿cómo estás? ¿Qué decís? Bien, y muy bien. Me imagino que, bueno, con una problemática permanente, el otro día hablábamos fuera de micrófono, bueno, el combustible tan elevado hace que los costos tomen una demanda pronta por todo lo que se está viviendo cada vez más encarecido. Y sí, Diego, sí, la verdad que es así. Todo lo contrario a lo que una empresa necesita cuando tiene empleados, cuando no tiene que cortar una cadena de pagos, previsibilidad, ¿cierto? Es esa palabra que lamentablemente nosotros ya hace, es como que la tenemos olvidada. Lamentablemente con estos costos, como se nos han ido las gomas, como estaba diciendo vos, el combustible, uno no sabe qué es lo que tenés que cobrar. Vos no sabés lo que estás consumiendo a la mañana, si a la tarde te puede cambiar, y eso no te deja bien parado, ¿cierto? Porque uno, vos sabés bien, es una, el negocio del transporte de Hacienda todavía sigue siendo bastante como era antes, ¿viste? Bastante, sí. de amistad familiar, ¿viste? Exactamente. Porque vos a tu cliente tampoco le querés cobrar una cosa que no corresponda. No tenemos, ¿viste? No tenemos índice, no sabemos qué tenemos que cobrar. Si vos subís el porcentaje del gasoil como aumenta y lo trasladás al flete, es una locura, nos da vergüenza decirle lo que le sale un viaje a una persona. Y ya ha vuelto como hace tiempo, me pide presupuesto, ¿viste? Lo que normalmente la gente te llama para decir, estate a tal hora, mandame el camión que vamos a cargar una hacienda para el mercado, para frigorífico, ahora te piden presupuesto. ¿Y sabes qué surge todo eso? Que para nosotros tenemos menos trabajo, porque salen hay frigorífico que tienen sus camiones, y entonces le hacen negocio directamente con ellos, y nosotros vemos pasar el trabajo, que cada vez es menos. Una cadena de pago también que se va complicando a la hora de cobrar, y bueno, esto hace que una empresa, como es el caso de la tuya, con 6 o 7 camiones, con 7 o 8 empleados, cuesta mantener permanentemente los gastos que hay que pagar permanentemente, tanto de empleados y de todo el consumo que deparan los camiones. Exactamente. Ya tendría que haber pagado los sueldos, y la verdad que he cobrado el 30% de lo que tendría que haber cobrado. Así que bueno, ahora tengo que hablar con los muchachos, les voy a dar una parte hoy. Mirá vos, hace mucho tiempo que no me pasa esto. Les voy a dar una parte hoy y otra parte mediante voy cobrando. Espero que Dios permita que la semana que viene me esté haciendo de ese dinero que necesito para pagar los sueldos, y la persona que trabaja, el empleado, vive de eso, no hay otra, no es como uno que tiene a otros clientes, por ahí te paga uno o no te paga otro, ellos viven del sueldo, si no le pagas el sueldo no puede vivir, y es una cadena, ¿cierto? Pero bueno, es así, todos nos comprendemos, porque viste, es por fuerza mayor, lamentablemente no hay otra. Te va a saludar Hugo Bossier, bueno, pero antes de ir a Hugo, la inflación es todo lo que está causando este daño tan importante, tanto a los empresarios, a los comerciantes, a los trabajadores, y esto es lo que se siente día a día. Exactamente. Y repercute notablemente en el bolsillo. Nosotros tenemos la posibilidad de aumentar una tarifa. Y como vos decías antes, nos vamos a reunir el sábado, o sea, para charlar. Las tarifas se van modificando, poco mucho, bueno, uno lo puede ir cobrando, pero la gente que tiene su sueldo y que en pocos casos dos veces al año le hacen un ajuste, y cómo hacen para llegar, viste, es terrible, la verdad que es bravo que esté pasando esto. ¿Qué tal, Fabio? Buenos días, ¿cómo estás? Muy bien, acá estamos, hablando un poquito con Diego, ¿qué va a hacer? Nos gustaría decir algunas cosas más positivas, pero bueno, lamentablemente nos toca esto. Pero vos hablaste, usaste una palabra que yo la retomo porque es la palabra tuya como transportista, pero es la palabra de los productores agropecuarios también, que es previsibilidad. No hay previsibilidad para los negocios que estén relacionados con el campo. Pero bueno, yendo un poquito a la reunión que van a tener el sábado 15 ustedes aquí en Olavarría, quería preguntarte si hay alguna, por ahí alguna alternativa, alguna propuesta de parte de ustedes para ver de mejorar la situación que están pasando. Mira, vos sabés que con el tema de esta reunión a mí me llegó una información con unos colegas de Olavarría, pero en realidad están más abocados ellos. Yo me ofrecí para ir pasando información a los distintos colegas de otras ciudades también, para que podamos contar un mayor número, porque vos sabés bien que cuando se junta la gente, se reúne, cuando son muchos salen ideas, son muchas más las ideas que se pueden compartir, y de esas ideas sacar lo más positivo y lo más adecuado para que sea bien comunitario, o sea, para que podamos encontrar una solución que sea para todos, ¿cierto? Así que, pero todavía no sobre las propuestas yo no tengo, no sé nada, no, mira, de eso no sé nada. Lo que sé que cada uno vamos a llevar alguna propuesta. Mira, hay una que hace un tiempo que hay un colega de Chillar de trasladar, por ejemplo, nosotros cobramos por kilómetro, ¿cierto? Sí. Por kilómetro cargado, por metros y por kilómetro cargado, y llevar una tarifa con un índice del gasoil, ¿cierto? ¿Qué sé yo? Llevarlo a, se hablaba de 2 litros, o bueno, alguno será 1.8, porque es lo que a nosotros nos marca verdaderamente cómo poder seguir realizando nuestro trabajo, es el gasoil. Claro. Entonces el 40% de nuestro, se va con el gasoil se va el 40% del flete, ¿cierto? Así que sí, es un índice como para tomar en cuenta, ¿cierto? Esa es una de las propuestas que he escuchado, pero seguramente debe haber otras, va a haber colegas con muchos años y con cabezas muy abiertas, ¿cierto? Que esperemos que sea para el bien de todos, ¿no? Bien. Fabio, por último, preguntarte cómo está el tema de esa disposición de Senasa de los camiones que tengan esas aberturas a los costados, atrás. ¿Cómo lo han tomado ustedes? ¿Cómo lo llevan adelante? Y, viste, ¿cómo decirte? Últimamente estamos llenos de obligaciones y derechos, parece que no hay. Esto no es una medida muy reciente. Lo que sí es muy reciente que se está poniendo en práctica, y como todo lo que se hace de esta forma tan media violenta, porque hoy por hoy los bolsillos los tenemos flacos para salir a hacer ese tipo de reformas, siendo que nosotros pagamos en cada viaje que hacemos, pagamos un lavado y desinfectado, y los animales, vos imaginaste que nosotros tenemos un seguro que pagamos y somos, pero el seguro es para robo, por ejemplo, robo y accidente. Pero si a vos que se te muere un animal arriba del camión, que eso, ellos dan un motivo de que tiene que tener esa abertura porque si no se ahogan, eso, ¿te imaginas que lo pagaríamos nosotros? Nosotros nos vamos a ir contra, no vamos a salir a la ruta a pagar animales. Yo no les digo, son totalmente abiertos los equipos de arriba y en el andar, viste, entra, se airean, entra mucho aire, no, me parece que no influye en nada esas aberturas de 5 centímetros y otra a 65, pero viste, son disposiciones de Senasa y vos no te queda otra que acatar y marche preso, ¿viste? Como se dice en el campo, es así, porque antes las renovaciones de las tarjetas era prácticamente gratuita, ahora nos sale 600 pesos cada vez que la renovás, un año, una vez al año, y bueno, y ahora salen con todo este, con estas medidas que qué sé yo, no sé si darán solución a algún tipo de cosa, ¿me entendés? A eso nos hacen hacer un trabajo importante con bolsillo flaco como tenemos ahora y no creen que dé ninguna solución. Fabio, agradecerte por este contacto, muy claro en tus apreciaciones, así que te mando un abrazo y te saluda Diego. Te mando un abrazo, bueno, Fabio, grande, y espero que pronto... a ustedes porque difunden este tipo de cosas que tanto nos preocupan, y es la forma, ¿cierto? Con la difusión de ustedes es la forma para que la gente se entere, ¿cierto? La problemática de todos. Un abrazo, Fabio, gracias. Muchas gracias. Igualmente, muchachos, igualmente, hasta luego. Hasta luego. Fabio Aguirre, transportistas de los pagos de Azul, hacemos la pausa y volvemos enseguida.